Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. A este gran evento. Olvídate de todo. Menos de mí. Y vete a donde quieras. Pero quédame en ti. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios, que no me acuerdo. Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré, y hoy lo quiero, es más, lo extraño. He estado testigo de tener el orgullo de una estrella que viene a iluminar y engalanar cada escenario. En cada presentación, derrochando una luz propia y esa voz inigualable llena de alegría. ¡Quito! En la barranca te espero, debajo de los zarzales. Como que te hago una seña, como que te chico y sale. Como que vas a la leña, si no eres tonto ya sabes. Casada letrero, con su público y comprometida con los escenarios. Estaba clavando, Yolanda Villa. Yolanda Villa. De llorar. Puse sedén de un caballo. Mi penco estaba en un lado. Y comenzó a relinchar. Como si hubiera leído, como si hubiera entendido que yo lo quería vender. Como que el penco sabía lo que el letrero decía. Preguntaba por qué. Canto, ha llegado la gallera y me apuesta al adelanto. Las mujeres si podemos, corredores digan cuánto. Se mira muy fino el giro, pero voy al colorado. Me la juego con el verde, aunque el rojo haya retado. No temo de apostadores ni galleros afamados. Soy una hembra codiciada que alborota voladero. No nací para una jaula ni me impresiona el dinero. Mi pasión son los gallazos que se lucen en el ruedo. Y échele mi gallera, Yolanda Villa, jeje. Thank you. caballo fino y bastante peleonero. Mi madre la más hermosa porque era de un buen criadero. Por eso es que esta gallera no es para cualquier gallero. Para cantar en palenque no es necesario ser gallo. Es por eso que yo canto en las ferias casi a diario. No hacen falta espolones cuando te sobran ovarios. Ya soltaron esos gallos, ya en el aire se encontraron. El giro está derrotado, los contrarios ya pagaron. Porque no tuvieron suerte contra nuestro Colorado. Nada cambió desde que te fuiste, todo aquí está como lo dejaste. Todo el amor que me entregabas yo lo guardé por si regresabas. Hoy que estás de nuevo aquí, voy a confesarte lo que sufrí. Quiero pedirte, voy a decirte que ya no quiero verte partir. Y quiero que sepas que nada me importa si estás a mi lado. De nada quiero saber, y que nada cambió, y que nada cambió, que te sigo esperando desde aquella vez. Nada cambió desde aquel día que te miré, que te marchabas. Todo el amor que me entregabas yo lo guardé por si regresabas. Hoy que estás de nuevo aquí, voy a confesarte lo que sufrí. Quiero pedirte, voy a decirte que ya no quiero verte partir. Quiero que sepas que nada me importa si estás a mi lado. De nada quiero saber, y que nada cambió, y que nada cambió, que te sigo esperando desde aquella vez. Y vean cómo nuestro mariachi puede tocar todo esto. Buscaba mi alma con afán dual. Buscaba yo la virgen que a mi frente tocaba con sus labios dulcemente en el febril insomnio del amor. Buscaba yo la mujer pálida y bella que en sueños me visitaba de niño para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor. Como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia. Yo presentí en el mundo tu existencia, y como a Dios sin verte te adoré. Amor, papá, amémonos, mi bien, que en este mundo donde lágrimas tantas se derraman, las que vierten, quizá los que se aman, tienen un no sé qué de bendición. Amar es empapar el pensamiento con la fragancia del Edén perdido. Amar, amar es llevar herido con un dardo celeste el corazón. Es tocar los dinteles de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento, es en el alma llevar el firmamento y es morir a tus pies de adoración. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solito, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida como tú me hiciste a mí. ¡Qué sorpresa tan triste me has dado! Cuando el mes de diciembre ha llegado, hoy que más necesito cariño, me confiesas que ya me has cambiado. Abandonas dejándome sola con mi pecho toda destrozada. No lo niego, que duele tu olvido, y tendré que buscar quien me quiera. Tú te vas a seguir tu destino, yo no pienso morirme de pena. Otro amor me dará su cariño que me ayude a pasar noche buena. Buscaré este mes de diciembre hasta la última noche del año un amor que se tome tu copa y me ayude dar este daño. En la última noche del año brindaré por no ser tu enemigo. En la última noche del año, te lo juro por Dios que te olvido. Estoy pensando en ti. ¡Pues sí! Buscaré este mes de diciembre hasta la última noche del año un amor que que si tome tu copa y me ayude a olvidar este daño. En la última noche del año brindaré por no ser tu enemigo. En la última noche del año te lo juro por Dios que te olvido. Cantina en cantina con mariachis y botellas, malgastando tu dinero y emborrachándote a mi salud. Y andan diciendo también que a pesar de haber jurado olvido me haría daño, ahora tú quieras volver. Piensas que soy un juguete, que lo tomas y lo dejas a tu antojo cuando quieras. Eso no va a suceder. Y me pregunto una vez más, que hasta cuándo me olvidarás, porque tú fuiste quien prometió me olvidarías y no has podido. Dime hasta cuándo me olvidarás, dime hasta cuándo me olvidarás, y no me importa que estés sufriendo. Yo ya no quiero verte jamás. Que no se te olvide, mijo. Ya no llames. Andan diciendo también de haber jurado que tu olvido me haría daño, ahora tú quieras volver. Piensas que soy un juguete, que lo tomas y lo dejas a tu antojo cuando quieras. Eso no va a suceder. Me pregunto una vez más, que hasta cuándo me olvidarás, porque tú fuiste quien prometió me olvidaría y no has podido. Dime hasta cuándo me olvidarás, dime hasta cuándo me olvidarás, y no me importa que estés sufriendo, yo ya no quiero verte jamás. ¿De Don Tomás? ¿Y de Federico Méndez es esto? De modo que tú me dices que a mi amor has perdonado que ya no tenga pendiente y que regrese a tu lado. Que ya todo lo pasado lo enterraste desde ayer. Que no me preocupe nada, que no me preocupe nada, que me vuelves a querer. Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos para sentirme mujer, que poquito me conoces y que poquito has de ser. ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime, dime de parte de quién. De veras que no te mides con tu tonta vanidad. Se te subieron los humos, como que quieres volar. Ya mírate en ese espejo para que te haga pensar que el tren aquel que esperabas, que aquel tren que tú esperabas, se te acaba de pasar. Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer? Que necesito tus brazos para sentirme mujer, que poquito me conoces y que poquito has de ser. ¿Quién te ha dicho tal mentira? ¿Quién te ha dicho tal mentira? Dime. Dime de parte de quién. Esa fue tu error, esa fue tu error. Lucha. Esa fue tu error, esa fue tu error. Yo pensaba era todo y viví con tus caprichos y a tu modo. Yo soñaba que también tú me querías, mientras tú con otro amor te amanecías. Ahora sé que puedo dar y pueden darme otras cosas que también pueden gustarme. Me dejaste mucho tiempo sin tu amor. Y ese fue tu error, me dejaste mucho tiempo sin tu amor. Y ese fue tu error, y ese fue tu error. Ahora voy a reponer lo que he perdido y voy a disfrutar lo que contigo no he podido. Ahora voy a regalarle a mi pasado todas las cosas que a tu lado me han faltado. Me dejaste mucho tiempo sin tu amor, y ese fue tu error, y ese fue tu error. Me dejaste mucho tiempo sin tu amor, y ese fue tu error, y ese fue tu error. ¡Eso! Por si se diera lo nuestro, si es que pudiera pasar, para que no haya sorpresas y al rato reclames que no te lo dije. Ahí te va mi verdad, no soy la ingenua sumisa, la fácil de controlar. Nunca seré tu sirvienta, lo que yo te haga lo haré por amor. Esa es mi forma de amar. Por si se diera lo nuestro, si es que llegara a pasar, Quiero que más que pareja hagamos equipo y andar de la mano. Atrás jamás me verás. Ya en eso de los dineros, hoy te lo voy a aclarar. Yo no ando en busca de un sugar que cubra mis cascos. Yo quiero un varón que me sepa valorar. Yo también sé trabajar. Nunca me vayas a salir con celos tontos. No te hagas daño ni me hagas infeliz. No me tienes que cuidar. Yo sé darme a respetar. No es por ti, esto es por mí. Me considero inteligente y por supuesto hacer equipo pienso yo que es lo correcto. Es así como yo amo, creo que lo he dejado claro, por si se diera lo nuestro. Por si se diera lo nuestro, si es que llegara a pasar. Quiero que más que pareja hagamos equipo y andar de la mano. Atrás jamás me verás. Y en eso de los dineros, hoy te lo voy a aclarar. Yo no ando en busca de un sugar que cubra mis cascos. Yo quiero un varón que me sepa valorar. También sé trabajar. Nunca me vayas a salir con celos tontos. No te hagas daño ni me hagas infeliz. No me tienes que cuidar. Yo sé darme a respetar. No es por ti, esto es por mí. Me considero inteligente y por supuesto hacer equipo pienso yo que es lo correcto. Es así como yo amo, creo que lo he dejado claro, por si se diera lo nuestro. Creyendo un Tarzán, pero estás confundido, pensando que las mujeres somos como tus mecates donde andas brincando. De cama en cama que quieres, podrás engañar a otras, pero conmigo no puedes. Siempre soy desconfiada en halagos de hombres. Y ahorita voy a explicarlo. La mula nunca fue arisca, decía mi abuela. Pero el jinete malvado siempre acaricia el caballo. Cada que quiere montarlo. De tu amor sin valor a una cuenta bancaria. Luego revisa tu saldo puntual cada mes y verás que ni al banco ni a mí nos generas ningún interés. Andas creyendo un Tarzán, pero estás confundido, pensando que las mujeres somos como tus necates donde andas brincando. De cama en cama que quieres, podrás engañar a otras, pero conmigo no puede. Yo siempre soy desconfiada en halagos de hombres. Y ahorita voy a explicarlo. La mula nunca parezca, decía mi abuela. Pero el jinete malvado siempre acaricia el caballo. Cada que quiere montarlo, mete tu amor sin valor a una cuenta bancaria. Luego revisa tu saldo puntual cada mes. Y verás que ni al banco ni a mí nos generas ningún interés. La vida vivida, pero por más que borres, que limpies, que cambies, la huella de mis besos tendrás en la cara. Llegarán otros besos que tapen los míos, mas por debajo de ellos los míos lucirán. ¿Y hasta cuándo en la tierra otra tierra te da? Allí estarán mis besos ligados siempre a ti. Podrás cambiar de nombre, de patria, de todo. Ahora resulta que el señor tiene querida, que tiene casa chica y lleva doble vida. Que el señor de nuestro amor se fastidió. Mira, ya tanta tu ridiculez que me lastima, para que ya no andes haciendo pantomina. Vete con esa que tú no puedes con dos. Hoy que el señor tiene querida, con sus miserias compartidas, me da pavor. Nos vamos a quedar sin nombre, vamos a morirnos de hambre, la otra y yo. Ahora sí, ni para ti, ni para mí. Ay, mija, si nos vamos a morir de hambre, mija. Vaya, ahora resulta que el señor tiene querida, que tiene casa chica y lleva doble vida, porque el señor de nuestro amor se fastidió. Mira, ya es tanta tu ridiculez que me lastima, para que ya no andes haciendo pantomimas. Vete con esa que tú no puedes con dos. Hoy que el señor tiene querida, con sus miserias compartidas, me da pavor. Nos vamos a quedar sin nombre y vamos a morirnos de hambre, la otra y yo. quiero hablar contigo. ¿Qué me quieres contar? Que te sientes herido. No te puedo ayudar. Te juro que me duele mirarte tan así. Pero ya es imposible. Lumbre que te quema, esa no existe en mí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la persona aquella que tanto te amó? ¿Qué pasó? Esa lumbre de leña prohibida, ¿por qué se apagó? Yo te dejé ir porque te miraba la inmensa tristeza que te hacía sufrir. Pensabas en él, pensabas en él. Preferiste el amor, pues que otro, que el de un buen querer. Yo te dejé ir, yo te dejé ir. Preferiste el amor prohibido, que el de una mujer. ¿Qué pasó? Esta lumbre de leña prohibida, ¿por qué se apagó? Yo te dejé ir porque te miraba la inmensa tristeza que te hacía sufrir. Pensabas en él, en él. Preferiste el amor, pues de otro, que el de un buen querer. Yo te dejé ir, yo te dejé ir. Preferiste el amor prohibido. Que el de una mujer. De Nicaragua es esta canción que todavía con el señor Somoza. Yo hice una gira por ahí y de por ahí me la enseñó Carlos Mejía Godoy. Déjenme que me presente, yo soy la María del raso Potosí. En antes perdí la inocencia por las injerencias del teniente Cosi. También quiero palabrearles que fui medio novia del sargento Guido. Lo que pasa es que este caño ya hace 15 días que fue transferido. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dicen María de los guardias. Yo soy la María, María, junto con razones, razones, llevo por mi cuenta ya cuenta 5 batallones. Yo crecí en el comando, mi mamá cuidaba al capitán Guandí, porque Tachoco es muy grande y ella no me tuvo en el propio Tadí. No es cosa que me lastique de ser de la guardia la reina y señora, pero mi primera pacha la chupa chiquiña en una cantimplora. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dice María de los guardias. Yo soy la María, María, tanto con razones, razones, llevo por mi cuenta ya cuenta 5 batallones. No ajustaba los 15 años cuando me mataron el primer marín. Fue durante un tiroteo con un hombre arrecho llamado Sandín. A mi varón lo encontraron de viaje tilinte por el rapador. Yo lo vi al pobrecito todo pisgoneado como un volador. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dice María de los guardias. Yo soy la María, María, tanto con razones, razones, llevo por mi cuenta ya cuenta 5 batallones. Y no crean que de lavar camisas, ¿eh? Tanto me quiso un tal mingo que en mi propia casa me puso un stand para chequearse de fijo cuando aquellos días él salía fran. Mingo lo tengo presente, nunca me decía mi nombre de pila. Pues como él era medio poeta, siempre me decía Flor de Bartolina. Yo soy la María, María es mi gracia, pero a mí me dice María de los guardias. Yo soy la María, María, ando con razones, razones, llevo por mi cuenta ya cuenta 5 batallones. No discutamos, porque después de la primera discusión hay muchas más. Hoy terminamos. No discutamos, tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo. Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar. ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya, porque no puedes evitar que yo lo quiera. Y es más, lo amo. No me preguntes que cuándo comenzó este amor, porque por Dios que no me acuerdo. Tan solo sé que lo encontré, que de él me enamoré, y hoy lo quiero. Es más, lo extraño, no discutamos. Tienes razón, tuve la culpa, fue mi error, por no decirte francamente que ya no te amo. Haces tanta falta, mi amor. Me haces mucha falta. sé por qué te dije adiós. Fui muy tonta. Si las veces que quise fuiste mío, hoy no te tengo. Qué hermosos fueron tantos días que vivimos tú y yo. Ahora que me gano con tomar, que me gano con llorar, que me gano con gritarte más. Mi vida está marcada ya. Dios quiera que te vuelva a encontrar. Muy solo está mi corazón. Regresa, te lo pido por favor. Olvida que un día yo te dije adiós. Me haces tanta falta, mi amor. La vida es muy triste por mi error. La muerte para mí sería mejor. Me haces tanta falta, mi amor. Lo pido por favor, olvida que un día yo te dije adiós. Me haces tanta falta, mi amor. La vida es muy triste por mi error. La muerte para mí sería mejor. Me haces tanta falta, mi amor. Al señor de la voz de oro yo le dedico humilde canto, al que inundó mi país de canciones, bellas canciones que son encanto, al señor del corazón de oro, al que a la vida pasa cantando. Yo de veras con todo respeto y admiración lo iré gritando. Al señor Juan Gabriel cantaré, al que va por el mundo llevando con orgullo de ser mexicano tantas canciones que va dejando. Al señor Juan Gabriel cantaré, ser gran orgullo mexicano, por tener un corazón de oro, por tanto amor lo iré gritando. Porque viva muchos años, viva muchos siglos, viva muy feliz, porque haga buenas obras, cante a todo el mundo, haga muy felices, porque alegre a los niños y no los desampare, porque siga siendo siempre muy feliz. Ay, a mi amor Juan Gabriel, sí, sí. Porque viva muchos años, viva muchos siglos, viva muy feliz, porque haga buenas obras, cante a todo el mundo, haga muy feliz. felices, porque alegre a los niños y no los desampare, porque siga siendo siempre muy feliz. Señoras y señores, muchísimas gracias por asistir a este gran evento musical. Despidamos con un fuerte aplauso a la gran cantante Yolanda Villa. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño, aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas malo, porque tú eres de quien sueño enamorarme. Ya pueden adquirir todos sus temas en todas las plataformas digitales. Si te podrás ausentar, pero nunca dirás que dejé de quererte. No te despidas así, que no ves que ambiciono volver a quererte. Si te quiero de verdad, por eso es que me da ambición, ambición de quererte. No tengas dudas de mí, porque fiel siempre fui y no quiero perderte.